Es el herbario más importante del mundo del siglo XVIII. Y también es importante tener en cuenta que los materiales para conservarlo, las técnicas de conservación, fueron supremamente efectivas, lo que no era nada fácil por la cantidad de plagas, de hongos que prolifera aún todavía en América. De manera que esto es un aporte extraordinario de Mutis al patrimonio iberoamericano, sus láminas y su herbario, que todavía son objeto de estudio.